la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al 28 de julio. Es jueves. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. La invitación es para que nos sigan hasta las 11 de la mañana o lo que es lo mismo durante las siguientes 3 horas. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy porque nos acompaña una impresionante ola de calor que ha causado estragos no solamente en España sino en todo el continente europeo. El tiempo a esta hora, 29 grados centígrados, nos ha dado un respiro el tiempo, ya que hoy es, podríamos decir, un poco más relajada la temperatura, si es que cabe el término, que en el día de ayer. La máxima para hoy, 31 grados centígrados y una humedad del 68%. Les estoy hablando de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, pero el panorama es el mismo en toda la cuenca mediterránea. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Vaya repunte de la moneda europea frente a estadounidense. Ayer estaba 1.01 y hoy 1.07. Entre tanto, corrijo, tenía las cifras invertidas. Hoy está 1.02, el repunte no es tanto de la moneda europea frente a la estadounidense. 1.02, la subida del 0.12%. Estaba confundiendo con el precio del petróleo, que sí que está a 1.07. Perdón, 107 dólares con 4 centavos. Sí. 107 dólares con 4 centavos. La subida es del 0.73%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.124 puntos, lo que supone una subida del 68%. Los principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Las rentas bajas se endeudan para pagar la casa habitual y las altas para la segunda vivienda. Hacienda eleva un 24% las aportaciones a las comunidades autónomas hasta un nuevo récord de 134.336 billones. Esto en lo que tiene que ver con el apartado económico nacional. Y el Supremo ha declarado enfermedad profesional el síndrome del túnel carpiano. De este tema le vamos a estar hablando más adelante, que tiene que ver con las manos o las muñecas. Sí. Más adelante le estaremos hablando de este asunto. También hablaremos de otros titulares que tenemos para destacar. Por ejemplo, en el apartado de inmigración, organizaciones no gubernamentales de ayuda a personas migrantes saludan la reforma de la ley de extranjería, pero advierten que su alcance es limitado. Del apartado iberoamericano, se conoció el informe final del Mossad sobre el ataque terrorista de Irán y Hezbollah a la embajada de Israel en Buenos Aires. Recordemos que dejó 22 muertos y que se trata de un hecho ocurrido en el año 1992. Más adelante les tenemos entonces detalles de este informe importante. Y en el apartado musical le presentamos a Carlos Vives. Carlos Vives, que va a ser condecorado por el presidente de Colombia, Iván Duque. En reconocimiento a su labor, su aporte a la cultura colombiana.

ser tuyo por siempre, mi nena. Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía. El agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbias y luceros como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Que tengo prendida del amor de mi tierra. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando la música de Carlos Vive, escuchando su vallenato, porque el artista ha sido condecorado por el presidente de Colombia, Iván Duque, en un acto que se ha llevado a cabo en la Plaza Freddy Molina, uno de los compositores preferidos a propósito de Carlos Vives. Ha sido un acto donde se ha condecorado a varios artistas, entre estos también a Jorge Celedón, ganador de 5 premios Grammy, y podemos citar muchos nombres más que han sido reconocidos. Estamos hablando de intérpretes de la música vallenata. Efectivamente, se trata de un reconocimiento a la trayectoria musical de Carlos Vives, Jorge Celedón, Iván Duque, presidente de Colombia, y el Ministerio de la Cultura otorgaron entonces distinciones a varios artistas y compositores del género vallenato. Enhorabuena a los condecorados, un reconocimiento merecido. Los artistas le hacen un trabajo muy importante a los gobiernos, y es proyectar la imagen positiva de un país. Y esa tarea la han estado desarrollando muy bien Carlos Vives, Jorge Celedón, artistas ejemplares de Colombia. Es un reconocimiento que viene haciendo el presidente Iván Duque antes de entregar la presidencia el próximo 7 de agosto. La semana anterior estábamos dando cuenta del reconocimiento a la salsa como patrimonio inmaterial nacional. Y ahora pues otorga este reconocimiento a los artistas de música vallenata: Jorge Celedón, Carlos Vives, Iván Villazón, Poncho Zuleta, entre otros. Así comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la música colombiana, que ha sido reconocida entonces por el gobierno saliente. Por cierto, la música colombiana está de luto con la muerte del maestro Darío Gómez. Ya ayer hablamos ampliamente sobre el tema y hoy les vamos a ofrecer detalles sobre su último adiós. Se ha sentido mucho, muchas reacciones a propósito de su fallecimiento. Deja un legado muy importante, yo pienso que eso es lo más destacado, ¿no? Y también el reconocimiento por parte de la música colombiana, sus seguidores en general. Una muerte que se ha sentido mucho. El adiós del maestro Darío Gómez. Bueno, más adelante estaremos hablando del tema. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. El programa apenas está empezando. Recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana. Ahora les vamos a compartir nuestro monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. Abordamos todos los temas de actualidad, pero esa actualidad siempre empieza con la inmigración. Y en este sentido, damos cuenta que la alianza formada por 5 organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive, Fundación CEPAIN y la Red Acoge, valoraron como un avance la reforma del reglamento de extranjería por parte del gobierno, pero han advertido de que tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. Estas 5 entidades alertaron hace 2 años sobre la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en España y reclamaron la modificación de este documento para facilitar vías legales y seguras y evitar la irregularidad sobrevenida. Es importante notar que este reglamento a la ley de extranjería para la incorporación de personas migrantes está estrictamente sujeto al ámbito laboral. Se entienda entonces que tiene una finalidad, ¿no? Y es arrimar el hombro, evidentemente, por parte de la inmigración en lo que tiene que ver con la economía del país. Hay un aporte muy interesante de los inmigrantes a la economía de España. Eso es bien sabido, lo destacan muchos estudios. Hasta el 50% de la economía, recuerdo yo un informe por allá en el año 2010. El 50% de la economía española estaba relacionado con el aporte de la población migrante. De ahí que se tenga en cuenta y que ha sido una decisión acertada la del presidente Pedro Sánchez en hacer esta modificación al reglamento de la ley de extranjería para que muchas personas, luego de estar 2 años en situación irregular y con una oferta de trabajo en firme, donde le pueden hacer un contrato laboral, que ese trabajador extranjero pueda incorporarse como fijo, pues le puedan otorgar un permiso de residencia y trabajo para que entonces se desempeñe en territorio español. Ayer valorábamos la iniciativa en este espacio como buena, como interesante. Sé que no conforma a muchas personas y esto según se mire, pero de que es una buena noticia, la es. Lo que pasa es que, bueno, nada es perfecto, ¿no? El mar es lindo, hermoso, aguas diáfanas, azules, muy hermoso el mar, ¿no? Pero no se puede beber su agua, ¿no? Porque es muy salada. Y así un montón de cosas en